mueva la cadera, que mueva la cintura, que mueva, mueva todo sin parar. ¡Hey, hey! El sabor que se viene se llama cumbia. Y para ustedes, Jorge Félix. ¡Wepa, wepa, wepa! Escucha lo lejos sones de tambores. Una gaita suena por la oración. La noche de luna saldrá a buscar mi linda morena para enamorar. Al ritmo de la cumbia la morena va moviendo las caderas siempre al compás. Lloran los acordes de mi acordeón, que llora la pena de mi soledad. Baila, baila mi cumbia, cumbia morena sobre la arena para danzar. ¿Escuchas debajo cómo suena, compadre? ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Eso! A lo lejos sones de tambores. Una gaita suena por la oración. La noche de luna saldré a buscar mi linda morena para enamorar. Al ritmo de la cumbia la morena va moviendo las caderas siempre al compás. Llora los acordes de mi acordeón, que llora la pena de mi soledad.